Para que ofrecerte lo que no voy a cumplir. Para ti tengo solo un corazón sensible y un gran cariño que de algo te ha de servir. Para ti tengo solo un corazón sensible y un gran cariño que de algo te ha de servir. Amor eterno, si puedo darte por este cielo, juro de amarte. Amor eterno, si puedo darte por este cielo, juro de amarte. Porque es muy duro conquistarte con mentira. Como te quiero, yo te digo en la franqueza. Porque es muy duro conquistarte con mentira. Mejor es darte amor sincero que ir a brindarte lo que no tengo. Mejor es darte amor sincero que ir a brindarte lo que no tengo.